segundo bloque de este Cuarentena con la Minga. Y bueno, tenemos invitados, como lo había presentado antes de la pausa. Está con nosotros John Teruel, que el encargado de hacer estas caminatas a la luz de la luna que se están dando en Villa Jardino. Se dieron dos en enero, ahora se van a dar en febrero, pero también se habían dado el año pasado. Bienvenido, John, a Radio La Minga. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer saludarte, Alejandro, y buenas tardes. Caminata de la luz de las estrellas. De la luz de las estrellas, perdón, me confundí. Estaba mirando otra cosa porque estamos con un problema de sonido. Aquí quería ver si estaba saliendo la grabación. Para ver si estábamos atentos. Exactamente. John, contanos un poquitito, primero, cómo lo está llevando con respecto a esta nueva modalidad, porque el año pasado sabemos que se dieron las caminatas, pero bueno, eran más masivas que ahora son con grupos limitados, hay que tomar en cuenta el distanciamiento social y los protocolos del COE. No, la verdad, un verdadero placer trabajar en la localidad de Jardín, ya en el segundo año consecutivo, gracias a la secretaria, ¿no?, Alina, que fue la visionaria en traer esta modalidad, ¿no?, de astroturismo, de observaciones astronómicas a cielo abierto. Y sí es verdad que este año se han utilizado protocolos y normas de bioseguridad para protegernos a todos. Le recordamos a la audiencia que estas caminatas se dieron dos viernes de enero, totalmente gratuitas, y contanos un poco cómo se forman estas caminatas. ¿Se juntan en algún lugar en especial y van caminando hasta otro lugar? Sí, lo que hacemos es un pequeño ascenso de 20 minutos a la Gruta de Lourdes. Sí. Nos encontramos ahí 21 y 30 horas. Hacemos un pequeño ascenso justamente, ¿no?, buscando un poco de oscuridad para que las personas puedan experimentar un cielo estrellado. Nos alejamos un poquito de la contaminación lumínica. Y bueno, una vez que estamos fuera de urbanidad, ¿no?, rodeados de naturaleza, podemos conectar con el cielo y desarrollar estas jornadas de astroturismo. Alina el año pasado nos comentaba que si está el cielo nublado, obviamente se suspenden por esto que estás contando vos. Sí, sí, exactamente. Hasta con 100% de nubosidad se puede hacer, pero pensemos que más del 80%, ¿no?, de los habitantes de la población mundial viven en los grandes centros urbanos donde casi no se ven estrellas. Y bueno, estas actividades tienen un poco esto, ¿no?, poner en valor un poco el patrimonio astronómico cultural y que la gente pueda conocer su cielo, ¿no? Por lo tanto, si está nublado, cancelamos las actividades. Hay cielos que son propensos para poder ver el astroturismo. Sabemos que San Juan tiene una zona que es muy linda, también parte del sur argentino, pero bueno, en este caso las sierras de Córdoba, por la altura, la pureza del aire y la luz nocturna, que cuando no hay luna es prácticamente nula, se puede apreciar muy bien todo el cielo. Sí, sí, el principal factor, digamos, estamos alejados, ¿no?, de las grandes urbes, de los grandes centros urbanos, son los ladrones de estrellas, digamos, ¿no? Son los principales responsables, digo, con la luz artificial apagan la luz de las estrellas. Y en Córdoba, bueno, para el lado de lo que es las sierras, tenemos por suerte ciudades no tan grandes, entonces tenemos cielos con los suficientes recursos astronómicos para desarrollar una observación, ¿no? John, contanos un poco quién sos vos, cuál es tu especialidad. Bien, yo soy pescador de turismo alternativo, habilitado por la Agencia de Córdoba Turismo. Ya tengo 4 certificaciones, 3 internacionales, una de la Universidad Nacional de La Plata, y no soy astrónomo, está bueno decirlo. Bueno, cuando yo llegué a Islas Canarias, un poco esta actividad está a la vanguardia, ¿no?, a nivel mundial. Bueno, no existían estas experiencias formalizadas, ¿no? Y un poquito uno para diferenciarse, lo que le adicionó es la astronomía cultural. O sea, no solamente hacer astronomía académica occidental contemporánea, que es la que conocemos todos, sino también agregarle este plus, ¿no?, de contar cómo diferentes culturas pensaron y vivieron el cielo. Exactamente. Sí, a nosotros la otra vez, cuando hicimos el anuncio el año pasado que Alina habló de estas caminatas, mucha gente se pensó que vos eras astrólogo, y es más, hay gente que cuando viene vuelve a preguntar lo mismo. La otra vez Alina me dijo, acordate de rectificar los datos porque no es astrólogo, sino que es predador turístico, pero bueno, por eso mismo también te lo preguntábamos a vos, como para poder llevar adelante una aclaración de esto. Sí, ni astrónomo ni astrólogo. Claro, exactamente. Ninguna de las dos. Exactamente. John, están programadas para febrero, creo que una o dos, ¿no? Tenemos la última, de por lo menos a nivel formal, de este viernes para carnavales, así que también invitamos a todas las comunidades que quieran sumarse, que se inscriban ahí en Secretaría de Turismo de Villa Yardino, porque tal vez pueda ser la última de lo que es la temporada, ¿no? Ah, claro, exactamente. Sí, y si se suspende el viernes, por ejemplo, ¿se puede llegar a pasar a otra fecha o no hay fechas disponibles? Sí, podría ser, pero bueno, todo eso va a depender de los responsables de Secretaría de Turismo. Por supuesto, de mi parte, encantado de poder ir, porque es una localidad donde la verdad que la paso muy bien y disfruto mucho. Nosotros acá tenemos la gran contra, en este caso, y a favor por la seguridad, que se ha instalado mucha iluminación nocturna con respecto a lo que había hasta hace 5 o 6 años atrás. La inseguridad reinante hace que las calles tengan que estar iluminadas, que más gente deje la luz prendida de sus casas, y todo eso produce un brillo en superficie que no deja ver bien el cielo. Sí, eso déjame hacer una pequeña aclaración. Tengo la suerte de estar vinculado con la Fundación Starlight, ¿no?, que pionera en combatir la contaminación lumínica, también pionera en defensa del cielo nocturno y el derecho de luz de las estrellas, y se construyen muchos imaginarios y muchos mitos, ¿no? Sí. Uno de los mitos es este, creyendo de que si nosotros adicionamos iluminación vamos a bajar la inseguridad. En realidad no existe ningún estudio en ninguna universidad del mundo que tenga evidencia empírica o que compruebe este mito. De hecho, por ejemplo, Nueva York, una de las ciudades más luminosas del mundo, no baja su índice de criminalidad, ¿no? Claro. Pero bueno, la contaminación lumínica justamente es una problemática desconocida a nivel mundial que trae diversas afecciones: destrucción del patrimonio astronómico cultural, gastos innecesarios de energía, afecciones en la salud humana, y bueno, y lo principal, el principal enemigo justamente es el desconocimiento, ¿no? Que no se la concibe como un problema. Mira, aparte de ser un problema para nosotros, para no dejarnos ver también el cielo estrellado. Exacto. Te cuento un caso. Hace 20 días estuvo el temporal acá. Obviamente muchas zonas quedaron afectadas por cortes de luz y aparte por corte de iluminación municipal nocturna. Este fue el caso de donde vivo yo, que es en el Cañadón, en Huerta Grande. Sí. Y tuvimos 10 días de un cielo hermoso, porque encima no había luna y nos quedó un cielo precioso. Sí. Ahora, volvió la luz y el problema no lo tuvimos nosotros, lo tuvieron los gallos. Porque ellos se habían acostumbrado de vuelta a la luz nocturna, a la poca luz nocturna, y claro, les cambia a todo, pobres animalitos, y vos los escuchás que cantan a cualquier hora, y bueno, ellos lo sufren mucho más que un ser humano. No, la verdad te agradezco, está perfecto el aporte que haces. Una de las graves, ¿no?, afecciones que causa la contaminación lumínica es de especies que necesitan de la oscuridad de noche para poder sobrevivir. Pero no nos tenemos que olvidar que nosotros los seres humanos también somos animales, ¿no? Y a través de los millones de años, nuestros ciclos circadianos se han adaptado, ¿no?, a estos ciclos de luz y de oscuridad. Y ya también hay estudios de algunas universidades que relacionan el cáncer con la contaminación lumínica. Así que no es un tema menor, es un tema que estaría muy bueno que a futuro se pueda empezar a tomar conciencia y a sensibilizar, ¿no?, sobre todos los daños que produce. Exactamente. Bueno, hablando de todo esto, es como si fuese un preludio o un preliminar para contar lo del refugio del puesto Pavón, primer alojamiento Starlight de la Argentina. Hace 15 días que salió este certificado, muy interesante, mucha gente preguntaba qué es. Bueno, vos recién me recomendabas charlar de esto. Contanos a nosotros qué es este certificado. Bueno, millones de gracias, te agradezco, Alejandro, la posibilidad de comunicarlo. Pensemos que la Fundación Starlight, ¿no?, una fundación pionera, ¿no?, en contra de la contaminación lumínica, y da una serie de certificaciones para combatirla, ¿no? Para que tengamos un poquito de dimensión y conciencia de lo que representa la Fundación Starlight, hablamos de una fundación pionera que tiene el respaldo de entidades tales como UNICEF, la Unión Internacional Astronómica, la Organización Mundial del Turismo, entre otras. Bien, y en Argentina nunca se había logrado este tipo de certificación, ¿no? Donde hay que cumplimentar una serie de requisitos no solamente son las mediciones de que el cielo tenga determinadas condiciones de oscuridad, sino también que, bueno, se ofrezcan servicios, un compromiso a la declaración de La Palma, ¿no? Los principios de defensa del cielo nocturno, y también, bueno, realizar actividades que tengan un poco la difusión del movimiento Starlight y del movimiento del turismo astronómico. Bueno, y es un día histórico para la Argentina, con mucho orgullo lo podemos decir, para Córdoba, no solamente Capilla del Monte, que Córdoba obtuvo por primera vez en la historia del país una certificación como refugio de montaña Starlight. Esto está ubicado detrás del Cerro Uritorco, cuando uno va de acá para allá, al puesto Pavón. Es un lugar muy conocido, es una casa toda hecha de piedra, que está desalojada, que es partícipe de muchas caminatas que se hacen durante todo el año, no solamente en temporada. En temporada por ahí es más recurrido el lugar, pero sabemos que todo el año se hacen estas caminatas. Contanos un poquito cómo es la experiencia de ese lugar. No, bueno, exacto, muy muy bien lo describiste vos. Puesto Pavón se encuentra ubicado en la cara este, ¿no?, del Cerro Uritorco, aproximadamente a 1.700 metros de altura. Es un refugio de montaña que tiene dos formas de acceso: por trekking, vía la localidad de Capilla del Monte, ¿no?, con prestadores habilitados, y sino también por caminos rurales en 4x4 desde la cumbre. Justamente ese cordón serrano, ¿no?, y la altura evita bastante la polución lumínica, lo que lo distingue por tener estos cielos únicos, ¿no?, para poder desarrollar estas actividades del astroturismo, y que la gente también vaya a conocer un cielo con más oscuridad del que puede ver cerca de su localidad. También tiene, bueno, ecosistemas serranos, ¿no?, como pastizales de altura, y bueno, es una experiencia en sí misma, no solamente ver el cielo, sino poder permanecer una noche nada más y nada menos que detrás del Uritorco. John, en todas tus experiencias mirando al cielo, sabemos que este es un lugar bastante esotérico para los que creen en los seres de otro planeta. ¿Has tenido alguna experiencia en particular con respecto a algún avistaje? No, la verdad que no. Uno siempre tiene aplicaciones astronómicas y sabe, ¿no?, qué es lo que está mirando. Si por ahí llegamos a tener un minutito, es un poquito del área de mi especialidad, Alejandro, y si querés hacemos un aporte y explicamos qué nos pasa a los seres humanos con el cielo. Cortito, nos quedan 2 minutitos de cosas, y lo puedes explicar en 2 minutos. Sí, intentamos. Pensemos primero que el cielo para los seres humanos representa una construcción social, ¿no? Todo lo que conocemos los humanos lo conocemos por lo que somos, seres sociales, y nuestras maneras de construir mundos son eminentemente sociales. El cielo funciona como una suerte de espejo en los seres humanos, ¿no?, en donde proyectamos nuestro mundo y en él nos podemos reconocer. Lo que vemos en el cielo es una extensión, digamos, de nuestras propias creencias. Digamos, los seres humanos vemos lo que creemos. Y bueno, eso es un poquito que pensamos que solamente las culturas del pasado generaban y producían conocimiento respecto del espacio celeste, pero nosotros no somos ajenos a esos fenómenos. Y en la actualidad seguimos produciendo conocimiento, ¿no? Y es un poquito todo esto de estos conocimientos que surgen, también muy vinculado a lo que es Capilla del Monte, ¿no? Claro, exactamente. Capilla del Monte, bueno, ahora últimamente Patricia Sosa, que vive en Dolores, es como que le dio mucha manija en la pandemia, porque estuvo viviendo acá y le dio un tinte colorido a Capilla, cosa que muchos no se lo habían podido dar. Por ejemplo, hemos sabido muchos los que somos grandes de Fabio Serpa, que era muy asiduo a venir acá y a contar muchas cosas del Uritorco, pero me parece que la experiencia personal de la persona conocida, de pongámosle del celebrity, del famoso, tiene mucho que ver también en esto. Lo explica de una manera muy diferente, con sus propias palabras, y posiblemente la gente lo entienda de diferente manera que a través de la palabra de la ciencia. Sí, no, tal cual. Pensemos que desde que somos nómadas, ¿no?, que el cielo forma parte de nuestra identidad, de nuestra especie, desde del cielo dependían las señales de los astros para nosotros poder sobrevivir, y el cielo siempre ha causado fascinación y misterio en los seres humanos, y lo sigue siendo ahora, ¿no? No somos ajenos a esos fenómenos. Exactamente. John, entonces la cita es para este viernes. Hay que anotarse en el COE o en la Secretaría de Turismo, llamar por teléfono ahí a la Secretaría de Turismo. Son cupos limitados. Y bueno, ¿la experiencia a qué hora comienza? Vamos a tratar de que sea 21 horas, vamos a pedir permiso, generalmente se estaba haciendo 21:30, pero ya 21 horas tenemos las suficientes condiciones de oscuridad. Perfecto, hecha la invitación, te agradecemos mucho la entrevista y bueno, muy buena suerte. No, millones de gracias, Alejandro. Me pueden buscar en las redes como Latino Imaginarios, con un S al final, Latino Imaginarios, ahí Facebook e Instagram, y un verdadero placer hablar con vos. Abrazo grande, John. Ahí lo teníamos a John Druel, que nos contaba un poco de esta experiencia que se da en Villa Yardino y lo del certificado que le dieron a Capilla del Monte como alojamiento Starlight de la Argentina. Un placer tener estos lugares maravillosos para poder disfrutar de este cielo tan limpio que nos da la naturaleza.